say. Muy buenas noches. Seáis todos y todas bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de un programa llamado Distrito Apache. Distrito Apache, que es un espacio radiofónico inicialmente, convertido en podcast posteriormente, que se genera desde una radio libre en Barcelona llamada Contrabanda FM. Emitimos en el 91.4 en el dial de esta ciudad y para el resto del mundo a través de www.contrabanda.org. El espacio que da comienzo ahora mismo en Contrabanda FM, Distrito Apache, es un programa dedicado a los sonidos de la cultura hip hop que se emite todos los martes entre las 9 y las 10 y media de la noche, sin falta. Ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier. Le assassin de la police. Assassin de la police. Break up, police. Assassin de la police. Assassin de la police. Break up, police. Drop that shit. Rossell, now rewind that. A lot been going on these past 3 months. If you don't mind, I'd like to share it with you. Let's see, summer of 2010. Well, right before it kicked off, I lost a really close friend. Last time we kicked, it was at a show in Coney Island. Fuck with some bitches, I swear I miss my homie Wallins. That was bad enough news, like I needed to hear more. Mr. Marshall Mathers is interested in us four. Us four being Crooked Eye, Joe Budden, Royce and myself. But I swear it's always something. When the talks got real, E1 started fronting. Trying to cop block, but we handled that, it's nothing. Listen close, hear it from the horse's mouth, it's crazy. The deal ain't finalized, but yeah, slow. Shady. Show's been getting better. Highline was retarded. When Fat Joe came out, New York City went bonkers. Styles P came out and put it down for all the Yonkers. Even Sean Paul ripped it after twisting up the ganja. Closed the show with Jim Jones, you know Nissan Honda. Chevy at the fans and Treddy, that's a monster. Wish I could've spit that on a stage at Summer Jam. Can't complain, though, that verse helped me scoop a couple grand. Aside from the music, yeah, got the new apartment. Two bedroom joint, nothing fancy, little carpet. Marble in the kitchen. Cool walk-in closet. A painting here and there, something simple for an artist. If you having girl problems, I feel bad for you, son. Well, then feel sorry for me, cause I had more than one. Like E1 in Slaughterhouse Single, I lost the one. Before the Us and Pharoah March Canada tour was done, I argued with her like, being insecure is dumb. The only thing that I could get from all these whores is cum. We did the Skype thing in my bunk on late nights. Always started cool, but ended in the same fight. Why I ain't picking up the phone once again? It only takes a second to reply to BBM. Baby, I don't know what to say. Maybe it was the 20-hour drive from Montreal to Thunder Bay. Maybe my phone died. Maybe I'm sound checking. Maybe I'm on stage going in for the crowd sweating. Either way, it's over. You fail to understand. You was dealing with a star, not your average brother man. On another note, I got to kick it with my sons. Up in David Buster's winning tickets, it was fun. Did Rockaway Beach, play some frisbee in the sun. In summer camp, they had a track and field Olympics and they won. I took it down to Miami on the 4th. Wobbled out of mansion into cameo, of course. Shit I brought to the telly looked like panties on a horse. Freak brain. This bitch said, nigga, ram me till I cough. I gotta call that bitch, but yeah, flexy that I'm focused. Dropping bombs like I did to get rid of the roaches. Feels good being Puerto Rican fronting projects. In countries overseas having a ball like my cojones. This summer I did well setting up for 11. Coming up on a year, my granny said hello to heaven. My mom still goes through it every now and then she cries. Y comenzamos el Distrito Apache de esta noche con el neoyorquino Joel Ortiz y de su EP colgado en internet gratuitamente, Farewell Summer. Escuchamos el track que da título a este pequeño trabajo de unos 6 temas que, aunque gratuito, repleto de calidad, con buenos productores, como es el caso de este track que escuchamos a cargo de Don Cannon. Not no more, my feet keep the sickest kicks. Still doing V-necks, but nowadays my shit is crisp. I'm coming for the title, boys. Hope you niggas. Una forma reflexiva de empezar el programa, también un poco triste, porque la verdad es que hoy es un día un poco triste para los aficionados al rap. Pero de eso hablamos luego. Don't get clapped like sex with a dirty slut. When I'm done with rap, they gon' hang your boy jersey up. Cause I done been an all-star on all bars. My dad left and the apple never falls far. So I'm gone like a sports car. Anyone who think they better is just wild. Draw a 4 card. I did this by myself, no help, brother. No more SAG. I'm coming for that belt, fuckers. Said my prayers and God called Joel's number. So stay tuned in the fall. Farewell, summer. Vowed to never live on my knees. Never beg, I'm never fed. Oh, forgive me, oh, please. I never bled off of crawling. So if I should bleed, it's from my hands drywalling. All of this shit is me. Heavy wall that I installed. Every entrance you see, I drew it all and threw it all up to just what it be. Knew it all, true to all. Moving on, true to form. Forgiveness is at the end and I got endings to weave. Attaching them where they meet at. Back to where my lean at. Dreams got wings, but they clipping them where they breathe at. So fuck trying to sing, I'm trying to swing where the seat's at. And know that anything that I bring, I'm trying to read at. And try and fight a feeling, but the feeling subsides. And the high that you've been given when you get to provide is the finding the ambition that you wish to revive. Live or die, but while you living, keep the kitchen in mind. And remember the placemats is laid where they should be at. And everybody made their way to where they seats at. Feel like all eyes on me from how they need that. Can't be mad at them, cause here is where they eat at. So me, I'm trying to decorate the kitchen table and put enough around for every one of them mouths. I mean, I'm just trying to decorate the kitchen table and put enough around for everyone sitting down. I mean, the process of providing and trying to find it in words, passing the margin and contemplating consignment and circle backwards and forwards and falling for the reminding and stressing over these plates and the utensils that's beside them. From counting 3 times and hoping you counted wrong to all of the count is gone and all that you counted on ain't on the table. And you were supposed to make sure that was decent. And now this decorating is needed. Never waited to see it. Cause ain't nobody waiting to be seated. And they ain't trying to change up how they eating. Man of the house entails bringing home anything but a reason. Cause a reason can't clear away the grievance. So fuck all that. Before departing, I'll turn into G. Garvin. Long as the plate is straight, I could deal with the deeper margins. Long as I made a way, I could deal with being the target. Long as we ate today, you can call it what you call it. But remember the placemats is laid where they should be at. And everybody everybody made their way to where they seats at. Feel like all eyes on me from how they need that. Can't be mad at them cause here is where they eat at. So me, I'm trying to decorate the kitchen table and put enough around for every one of them mouths. I mean, I'm just trying to decorate the kitchen table and put enough around for everyone sitting down. And remember the placemats is laid where they should be at. And everybody made their way to where they seats at. Feel like all eyes on me from how they need that. Can't be mad at them cause here is where they eat at. So me, I'm trying to decorate the kitchen table and put enough around for every one of them mouths. I mean, I'm just trying to decorate the kitchen table and put enough around for... Continuamos por Nueva York un ratito más. Un MC de Brooklyn llamado Sky Su y su proyecto a medias con el productor Illmind. Live from the Tape Deck, ya disponible desde el sello Duck Down Records. Y que es de donde sale este también tema así bastante tranquilo y reflexivo llamado Kitchen Table. Radio! Bargain, what's up? How you be, man? Living large, bro. Yo, check this, man. You know Sal? Yeah, I know that motherfucker. I've been trying to organize a boycott of Sal's Famous, you know what I'm saying? I almost had to bust him in the head today, man. Gonna tell me, Radio Raheem, to turn down my box and shit, man. And didn't even say please. Who the fuck you think he is, Don Corleone and shit? He make much money off us black people. And all he got up in there on the wall is Italians. You know, Sylvester Stallone, okey-doke looking motherfucker. You see what I'm saying, homeboy? On the strength. Yeah, well, we shouldn't buy one slice. Spend one red penny up in there to put some folks of color up on that wall. That's what I'm talking about, yo, man. You got my back. Your back is down. My brother. In a graveyard, I have been. Male condoms, what you should be throwing in. You need protection, I'm sick and I'm going in. I'm sick when I flow with pins, the shit like some older pins. The pick of the chosen men, I flip, hold up. I'm the Talcum Malcolm, the emo primo. Got no need for beef, got a vegan ego. I squeeze three freaks in the El Camino. Arizona Charlie, East Casino. A stack on blackjack, three on Keno. So much cream that they scream, I see no. Stains on my jeans, breath reeks of Cheetos. These girls on my team, breast meat and deep throat. She don't swallow, that claim preposterous. Let's just say she has a populous esophagus. They probably wanna crash, but no bandicooting. And yes, we going Dutch, but no Vandersloopin'. Cause I don't hit women, but I'll annoy a bitch. Wiretap your phone, Rob LaGoya, bitch. I fix it, man, go hard in the paint. What gave you the impression that I can't? Many have tried, most of them fail. Trap or die, Oregon Trail. You won't prevail if you push me. I'm that. Otro trabajo recién estrenado, Pussy. El que corresponde al productor y MC afincado en Atlanta, Kano. Kano, miembro del colectivo y del grupo Cunilinguist. Y que él solito se ha preparado un LP que se lo rima prácticamente entero, que se lo produce prácticamente entero, titulado Death is Silent. Y del que sale este Graveyard. Muy recomendable este disco del Kano. Got music in my ear. For the once I stepped out of a dream. But a body that was me. Marks on the skin, the greatest trick the devil ever played was convincing me that I was him. We like to feel the blood and fat dripping off our gums. She likes to talk directly down the barrel of her gun. Learning to perfect the ancient art of quiet rape. You've always been so warm and calculated, I owe you a thanks. Eyes wide shut, I promise not to fall awake. Lick the guillotine and tell you how the gasoline tastes. The grass is always greener on the other pesticide. Solemn precious crept through the mess of dead, it's infectious high. Was for me to know when you define. You'll see the almighty praise, adrenaline such an underwhelming thrill. Where there's a will, there's a wake. Burn me at the stake. Who the hell am I trying to fool? I'm a fool, I feel so fake. One last goodbye before I take my 45, shoot a hole in the sky, rip it open and climb inside. Empathy is the poor man's cocaine, and love is just a chemical by any other name. I like the way your pheromones make me sleepy. This far away, I still smell you inside me. Y quizás alguien se pregunte por qué hoy y ayer también la gente, los buenos aficionados y aficionadas al rap, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están de luto? Pues porque este pasado fin de semana ha habido una noticia bastante poco agradable, ha sido un poco así fuerte y ha sido pues el fallecimiento inesperado del MC estadounidense Idea, miembro del dúo Idea y Abilities. Y que el tipo contaba pues con solamente 28 tacos, cumplía 29 en el mes de noviembre, y las causas de su fallecimiento pues todavía no han sido publicitadas ni aclaradas, pero vamos, que eso no importa mucho ya porque el tipo ya está muerto y ya no lo vamos a poder volver a escuchar rapear nunca más. Idea, que era un tipo además bastante inquieto musicalmente, que no solo se limitaba al rap, también tenía bandas paralelas de rock y de freestyle con jazz y otro tipo de historias. Y bueno, un individuo bastante creativo a nivel de letras, a nivel de improvisación, a nivel de líricas, a nivel de skills. Vamos, un tipo que va a ser complicado que se repita en los próximos tiempos en la historia del rap, desgraciadamente. Y que disfrutaremos mucho pues, de todo lo que ha grabado hasta prácticamente su muerte. Descanse en paz, Idea. Yeah, ushering in new generation of legal hustling you. J-I-E-A-7, Odyssey. Paper chaser, the pace rated, the case grazer. Cross the face of the fake, moving, we make razor. Sharp decision dots, driven the heart, listen. Pacemaker, the boss, set of the boss, greater. Illin is what we do for a living, and chillin is for the snooze and we've risen. Clock is biologic, no clock, the clock in buildings. We walk in whole rooms lethargic. Sold you subscriptions, subscribe to the fab of flipping. Stock rise like cops and tipping. It's interesting on the exterior, but ignorant. Wings in the back, stirring up in the kitchen. Gearing up for something we missing. My mission like divine intervention, like Christians gripping Mike singing. Oh, got a flow that's gifted. Y'all praying ungodly for Bob. Either everything is working or you working for everything. Back up, let him breathe. It's something that you all can understand. Don't worry about giving, cause I'm taking respect. And I'm just changing, scheming, going, leaving, earning, burning, earning, leaving. And that's all in a day's work, believe it. and that's all of the day's work. You see it, oh, from the city of chocolate. Chop get used to outline when your pots went. Before you started popping off, shots popping off, and your stomach where they find where your heart went. Look, I don't stop shit, I am an artist. I don't got time for the goons and goblins. Buffoons with goblins in the club with harlots. I'm staring at these niggas like these niggas retarded. Go figure, it's reciprocated, but look, niggas hate it regardless. Different, so they label me victim, maybe a target. And I keep it modest, make a couple calls to your label. Next thing, you a lame on when you jobless. From the forms list to the foreclosure. Profits to be made from your misfortune, I'm all over. Scorching all over the track, and now I think it's fact, who's really the hardest? Either everything is working, or you working for everything. Back up, let him breathe. It's all that you all can understand. Don't worry about giving, cause I'm taking... Los productores alemanes Jaeger and PH7 produciendo para el MC y también productor de Washington DC, ODC, en este All in a Day. Party, la canary fat, yeah, under, demi party, for real son, con caputo, asunto serio, ya sea mono o en estéreo, hey yo, sabes, this is for you, my nigga, hey yo, no juego. CCS al fuego, son. La conexión. Ya, yeah. Los bares llenos de borrachos. Y en los parques, ya no hay muchachos. Ahora la moda es caminar coqueando y vestirse ancho. Gotos como Sancho, con problemas del corazón. Y flacos como Don Quijote, faltos de alimentación. Contaminación, se siente de lunes a lunes. Por eso es normal, ya. Yeah. Confundir humo con perfume, la ciudad consume. Y no solamente drogas blandas, pelea entre bandas para ver qué barrio manda. Y cuando la ciudad no anda, va en coches modernos de esos que andan solo usando el hombre como su yo interno. Bienvenidos al infierno, el dinero controla donde la suerte de los pobres viene y se va como las olas. La ciudad se siente sola, la gente se divide, unos se saludan, hola, y otro como estás convive, y está el que vive pa' morir. Y muere por vivir en la ciudad y formar parte de su linda sociedad. Robos, asesinatos, maltratos policiales, pero aún así la gente va feliz con carnavales. Centros comerciales llenos, aunque no hay dinero y economía alternativa gracias a los buhoneros. Están los que llegaron, no entendieron y se fueron, que en la ciudad todo es posible, sí, pero si no hay dinero, nada. La vida es dura, eso mismo o muerte, amor y suerte en la city de Bolívar fuerte. Y este es el coro, papá, estamos en la ciudad. En donde la libertad depende de clases sociales, que estoy loco por ver a ricos rumbeando en los arrabales. Ajá, y este es el coro, mamá. Nah, estamos en la ciudad, en donde la libertad es consumir la mierda que te vendan. En fin, puedes pagar a largo plazo o chin, chin. Y después de la lluvia siempre escampa. La city te embruja, te enamora, te hace trampa. Me encanta la Fanta, el diablito, la frescolita, ver como el motorizado malandrea de la camionetica. Ella nos necesita, pues, todos formamos parte de esta gran obra de arte. Locales, inmigrantes, Boulevard Sabana Grande, Chacaito, Capitolio, los cerros en la city del country, del petróleo. Y así ando, caminando, observando, respirando y sintiendo. Jaja, no es huevo. Yeah. CCS a fuego. ¿Qué quiere que te explique? Si no tengo dinero, pago con cestatito. Dejando mis pinceladas sobre el óleo de Caputo. Jaja. Hip hop on the ground. esto no es juego. Vivir en el paraíso tiene su precio, necio. El MC cubano Randy Acosta. Todo se cobra. Desde un EP de rap. ¡Bum! Este CCS al fuego. RANDI, Caputo en las bases. Dedicado a la ciudad de Caracas y con producción de Caputo, ya lo dice el mismo. De la biblioteca. Randy Acosta estará en el Festival Rap y Libertad, que se celebra este próximo sábado en Badalona, en la sala Extraperlo, junto a un montón de gente más. Un loco inestable, dando vueltas por el mundo. Pero me encanta Caracas. Suelta, niño, no se toca, caca. Yeah. Más nada que hablar. Y este es el coro, papá. Ja. Estamos en la ciudad, en donde la libertad depende de clases sociales, que estoy loco por ver a ricos rumbeando en los arrabales. Ajá. Y este es el coro, mamá. Nah, estamos en la ciudad, en donde la libertad es consumir la mierda que te vendan. En fin, puedes pagar a largo plazo. Oh, chin, chin. Y después de la lluvia siempre acampa. Todo el mundo tiembla. Y entendió tu corazón. La miseria. Mundo segundo, mais uma vez, volume 1, segundo piso, Bernardo Duarte, 48 barras de rajada, não vai sobrar nada, 48 barras de rajada, não vai sobrar nada. Como o beat, imagino um modo que comporta o que quero. Queimo folhas como o Nero, queima CDs. Quem não rabisca, não petisca nada. Artista que é perfeccionista, quer aresta bem limada esta. Não tenhas dúvidas, a prata é desta casa. LCR é desculpa quando o teu amigo vai para baza. Quando escutas com o rapaz, abre e fecha. O serviço é público, se não curtes faz queixa. Quem é que mede a pausa que tens? Prefiro um sem abriga dreads que dependem das mães. E o que é que tens? Verdade novo ou um puto? Um guarda-roupa e um fusco. Será que o vão tornar culto recluso? O que é confuso? O abuso do que é um dom? Escreves uma vez ao mês e já pensas que fazes som? Há muito mais por trás de uma música, por isso faço cada uma como sendo a última. Mundo controla o material, mostra a raça de Gaia. Com respeito que ao teu lado a chavalada não se espraia mais que um MC. A prova que o teu take aqui no segundo nunca cola no tempo como a Pepsi. É muito treino, horas a fio. Desde Portugal, roda a gera, roda o povo. Podes ter novos, mas uno de los MCs del grupo Dilema, Mundo Segundo, y su mixtape volumen 1, el quinto track, 48 barras, con colabo especial de otro MC portugués llamado Berna. 48 barras de rajada. No vai sobrar nada. Eso sí, como estamos en mixtape, el tema que se rapean Mundo y Berna es una instru que ya utilizó en su momento Lloyd Banks. Radicalmente escavam bolsos de petróleo. Não há fuga possível, agenda ao próximo nível. Onde esse discurso moroso já muito deixou de ser credível. Incrível, alguns gajos não saem da cepa torta. Com flores que nunca evoluíram, mas com bom taco de nota. Sou a chiota que bate à porta, chove aos 20%. Ou confiscamos o material e este sítio vai tudo dentro. Porque esses trapezistas dão uns saltos mortais. Demasiada palhaçada, exploração de animais. Fez muito flow, meu puto, mas o teu skill é quase nulo. Quando me quero pisar, escuto o teu disco e congratulo. Não, não tenho cunhas, mas tenho testemunhas, não. Fiques ansioso para lá de roer as unhas. Sem saber o que escreves, pensa bem se o deves. Porque as palavras valem ouro e devem ser bem empregues. Estamos em carregues de violar túmulos mentais e trazer de nova vida e esses mortos cerebrais. Ressurreição da grita no pentágono da cripta. Equipa mítica, a velocidade do pensamento para fracos torna-se fatídica. Sabedoria empírica, o teu rap é ficção. Científica é a forma como expõe à população. 48 barras de rajada, não vai sobrar nada. 48 barras de rajada, não vai sobrar nada. vida triste. Quiero la estrella, quiero la estrella. Yo, él y su Wallman solían tumbarse siempre sobre el césped tras ponerse el sol mirando al firmamento. Ningún lamento consiguió habitar en la mentalidad de aquel chaval, era su propio cuentacuentos y contaba estrellas con un dedo y con dos. Quiero brillar como ella, se decía convencido. Él sabía que el talento le sobraba, que el certamen de poesía le avalaba y no iba a darse por vencido. Y así el chico se hizo amigo de un blog, de un par de lápices y le dio forma a su storyboard. Sus padres nunca compartieron su amor, pero creció y les dejó claro que lo haría huyendo solo. Y escapó por su camino de adoquines de oro entre bocas del lobo, limitando cada foro en todo polo. Ya brillaba con luz propia, pero ¿qué es de un campeón sin una copa? Quiero la estrella. Así explotó la supernova, liberando su energía acumulada y destacando así entre todas las estrellas que asombradas se quedaban con la trayectoria y con el vuelo firme de aquel astro hecho persona. Por cada logro, con su Dream Team, en cada bolo, con mozo whisky, tras cada polvo, su viejo Wallman, su sombra que ahora era un eterno chin chin. Cada día de su vida era un domingo, por cada una de las líneas que cantaba obtenía un bingo. La fortuna le sonreía y le hacía guiños y pensó que con su nueva chica todo iría distinto. Y así empezó a encerrarse en cada camerino, en cada palco, en cada reservado, porque el chico no era el mismo. Le esperaba el largo trago amargo, sabor a derrota, y qué más da si podía hallarlo oculto dentro de una copa. Quiero la estrella. Continúas en la sintonía de Contrabanda FM 91.4 en el dial de Barcelona. Uno de esos pocos puntos del dial de Barcelona que están liberados. Ahora preguntan por ahí dónde está. Escuchando ahora a un MC llamado Nolt. Y a un productor llamado Aiso. Juntos han perpetrado un trabajo llamado Blockstar. Que va a estar, si no está ya disponible en la red gratuitamente. Y del que estamos escuchando este track, el quinto, llamado Estrellas en la Copa. Productor andaluz, MC catalán. Siempre afirma que su vida no... Cosas guapas. De su ex y del alcohol ya tomó nota, pero siempre se sirve una dam. Se sienta la sombra y se repite. Cayeron dos estrellas en la copa. Quiero la estrella. Quiero la estrella de Tenerife. Quiero la copa más linda de cristal. Quiero la estrella, quiero la estrella. Quiero la copa. Este nombre no recordaréis. Abrimos puertas que desconocéis. Aquí mi nombre ya no importa, solo seis. Por este nombre no recordaréis. Abrimos puertas que desconocéis. Aquí mi nombre ya no importa, solo seis. Esta lucha es para que mi reino siga en pie. Sé que ese camino es duro, pero es el que tomé y así lo asumo. Vivo por lo mío, por los míos, es mi fuerza, mi jugada maestra, es mi circus sensei. Vinimos para hacer historia, es la escapatoria, esta locura transitoria. Si solo es el canto de un cisne, no importa, hubo grandes leyendas con vidas muy cortas. La fusión de los sentidos da la fuerza necesaria para defender el imperio de las tropas de la envidia. Puedes tirar piedras contra mi tejado, pero no conseguirás jamás acabar con mi familia. La vida es una lidia constante, la rima es el arte que alivia mis heridas. Mira, la cima se consigue con la sangre, con el hambre de ser grande y una buena compañía. Ninguno de los seis conoce el miedo a una batalla. Algunos se defienden desde arriba por su talla. Alargarán la frase para hacer crujir tu cuello. Con precisión son todo lo que ensayan. kilos y kilos de letras, estilos. Deciros en serio que vamos surtidos de fluidos. De 5 sentidos por 6, que son 30 sentidos. Sentir como se me callan. Vete cavando tu nicho. Dicen que si es malo nunca muere el bicho. Mi amor por el micrófono es algo más que un capricho. Experto en el manejo y el uso del susodicho. Tocho, para que suture, deja que madure. Mi katana es Sure, SM58. Música de plebe, Galicia se mueve. Baja la calle aunque llueve, para tajar sacar y mocho. Por este nombre no recordaréis. Abrimos puertas que desconocéis. Aquí mi nombre ya... Y ahora tenemos el honor y el placer de presentar un recopilatorio daréis, abrimos puertas que descono, llamado Galicia Flow Volumen 1. Un recopilatorio patrocinado por el portal de hip hop gallego Galicia Flow. La web, la URL de este portal es www.galiciaflow.net, y es un medio que lleva dinamizando la escena de hip hop gallego durante bastante tiempo ya. Se sabe llevar. Un poco haciendo patria ahí con toda la peña que produce, que rima y que hace scratch en Galicia. Se sabe llevar, no debes dudar. Y toda esta trayectoria, digamos, de apoyo a la escena de aquella zona, pues se ha fraguado en un recopilatorio que tiene nada más y nada menos que 20 tracks. Pero nunca escapar, no. Con lo más granado de los grupos y MCs y productores que hay en Galicia en este momento actual. De otra forma, gritar, no te servirá de El recopilatorio Galicia Flow se ha repartido gratuitamente en algunos festivales durante este verano. Pero, pues pasamos. Y por ahora, que nosotros sepamos, aquí en Distrito Apache no está disponible en la red. Sí, somos MCs. Pero aquí sí que tenemos una copia, gracias a la gente de Galicia Flow por habernosla hecho llegar para poder pinchar aquí en el programa. Hugo Chávez, aunque sabes que a nosotros no nos callan. Que por cierto, estamos escuchando entre comentario y comentario a la gente de 6 Senseis, aquí mi nombre ya no importa, con el track El Arte de la Espada, producido por Crazed. Seguiremos pinchando este recopilatorio, tiene cosas muy estimulantes y muy interesantes en este Galicia Flow Volumen 1. Abrimos puertas que desconocéis. Aquí mi nombre ya no importa, solo 6. Por este nombre no recordaréis. Abrimos puertas que desconocéis. Aquí mi nombre ya no importa, solo 6. For my ladies and my sisters, right there. Check it out. Don't dress. That's right. راهو تجديد يقدم الميكرو مستوى برشاش كل على بناتي هضروا شكون يقدر يدوي احسن مني بسان كل مرة في الدراري مسكني كان نصف رجال يا ما حاسين بكم كي تعيشوا وسط الزنقة شايفين بالحكرة للشفرة طلواتكم والقمر الزنقة ديال المخرج جحبوا عليا بالجمع 2010 انتي شايف باش الوقت تتقال 2010 بنساعد تزاف البلاد باللي في البرلمان جا اللي خدام الفضال ما كيش يقف كل مرة تعتي بار انسان اللي محكورة كتاكل الدار راجل عندها بسيكو حكموا عليه بالشر اللي كتكافح حتى تلقى ولادها باقيين صغار كل ما كل بنت في هذا البلاد Y volvemos ahora la mirada momentáneamente hacia el norte de África, hacia la ciudad de Casablanca en Marruecos, para escuchar a una MC llamada Tendres, T-E-N-D-R-E-S-S-E, para escuchar este track titulado El Kula Emra. كل امرأة كل بنت في هذا البلاد كل سيستة بغى الوقت تتقال Everybody, yo, oh, yeah, oh, yeah, what you gonna do today? Hey, what you gonna do today? What you gonna do today? What you gonna do today? What you gonna do? Yo. Yeah, yo, what you gonna do today? Make moves while I pay dues. Cruising the lane, far left of the lame dudes. Rest when I catch my breath. Feeling like the last one left. Like, what you gonna do today? Same thing that I did for the last 2 to 3 thousand and studying the math. A lot less time and a lot more class when they talk that trash. And it makes us laugh. Shouldn't say hi when I ride right past. Doing all the shit that I dreamt in class. And I might just brag, but I'm not that brash. When it can't go flash, I don't pose when I rock. Go close in a rack, in a rack. With a wide spectrum of cats, and I'm packing a bag in the back of my Honda Civic, because I don't got a lag. Yup, yup, yup, yup. What you gonna do today? Make money, y'all. What you gonna do today? Spend money, y'all. What you gonna do today? Raise kids, y'all. What you gonna do today? Write yo, raps, y'all. Yo. What you gonna do today? I'ma go back to the setup of the show. Cast this show with a pass that I got from a bro up a scarecrow video. Really dope. Oh, what you gonna do today? I don't know. Depends. If I'm home or another time zone, gotta get your mind blown if you're catching our songs. Cause they got more bars than it shows, and it's still no dough. Cats wanna get it for the quid pro quo, like your bro not grown. No. It's more than repping your area code. Wary your various foes. Rock out with my hairy exposed. Where my chariot go? Waiting for her to carry me home. And I'm in the zone. Hey, what you gonna do today? Blow trees, y'all. What you gonna do today? No sleep, y'all. What you gonna do today? Y volvemos a los States, concretamente a la ciudad de Seattle, en el noroeste. Para escuchar a los Blue Scholars, este dúo siempre muy positivo, haciéndose un track que acaban de soltar gratis en internet, Beat Bank Hank. Este pasado fin de semana, bueno, más concretamente el domingo y el lunes, se ha celebrado en Londres la final mundial de la DMC, ese prestigioso, digamos, evento internacional de turntablistas y disc jockeys que en España no acaba de cuajar organizativamente, pero que a nivel internacional tiene mucho prestigio, a pesar de lo que pueda pasar en España año tras año. Y bueno, este año pues ha habido ahí pues unas cuantas sorpresas. Más que nada porque nunca hay, digamos, en las batallas por el Turntablist, no hay nada seguro nunca. Hay muy poca gente que repita año tras año. Y de hecho eso solo ocurría en el pasado, en los años 90 y por ahí. Ahora ya está tan atomizada la escena del Turntablist que es muy complicado que gente que gane un año repita el siguiente. Así que vamos a comentar un poco por encima, en plan así informativo y informativamente y telegráficamente, las clasificaciones de la DMC 2010, que, como ya te comento, se celebraron este pasado domingo y lunes en Londres. Empezando por la batalla por la supremacía. Digamos que el segundo clasificado, el finalista de este apartado de la DMC, fue el francés DJ Get Back, y el que se llevó el gato al agua, el que ganó la batalla por la supremacía en este 2010, fue el británico DJ Switch. Y en lo que es la competición regular, la DMC World DJ Championship, quedó de la siguiente manera. Dominio asiático, ya os lo digo anticipadamente. En tercer lugar, el tercer clasificado en toda la DMC mundial fue el japonés DJ Blue. En segunda posición, otro japonés llamado Koma. Y eso sí, el campeón mundial de este año de la DMC World DJ Championship ha sido el francés Ligue One. De nuevo los franceses ahí dominando en la recta final de los campeonatos. Y en lo que respecta a la tercera categoría de la DMC oficial, la competición por equipos, en tercer lugar quedaron los británicos Bionic Stylus Crew. En segundo lugar, los franceses Trauma Team. Y en primer lugar, esta vez sí, por equipos, los japoneses Kirik. Bad man, and got a feeling I'ma wake up in the morning and lose it all in a trash can. Cause I don't normally go out like this. Now I'm sitting extra crooked playing pound that fifth. Ladies asking me how I know Grinch. I don't know, but if you see him, will you tell him I'm fucking ready to split? Goddamn, I'm about to lose my shit. If we don't get up out of here before the cops come and confiscate the whip, hard liquor mixed with a little bit of love. Got me interested in it coming out and getting this drunk on a good day. I'll probably pass it up, but the girls kept nagging and Buddha wanted it come, so we're here. But really, we need to plan an escape, cause this 7-hour drive in the morning is gonna slay. But the whole world wanted to play. Now it's 4 in the morning, the ladies is horny and trying to stay. Come on. Somebody should have said let's go, but I don't wanna be unknown. Now all I wanna do is go home. Somebody should have said let's go, but I don't wanna be unknown. Now all I wanna do is go home. Look, it's 4:30 in the morning, yeah, the show cracked. Now we at the after party, damn, the shit is so whack. Thinking about the hotel and wishing I could go back so that I could go crash, thought that you should know that. Cause I've been drinking all night, so man, I'm just faded. And past the point of trying to kick it like I'm sedated. And all the girls here are talking to greens. I'm like, shh, that's some bullshit. They ain't talking to me, cause right now I like to go and stick my cock in the skis. But I'm surrounded by dudes that can't think positively. They all wanna hear me rap, like, come on, man, let's see you flow. I heard you at the show, I thought that shit was cool, yo. For real, it was tight, my cousin raps too, so y'all should like collab, man. What you thinking, dude, bro? I'm trying to go green, said let's move, yo. Glad he's trying to bounce, yo. What's up with K and Boo, though? Somebody should have said let's go, but I don't want to be unknown. Now all I want to do is go home. Volvemos a escuchar a otro artista de Seattle. Este en concreto, el titular del tema se llama Grips, que últimamente anda haciendo cosas con un productor llamado Budo, que también se encarga de esta producción. Pero aquí Grips también anda acompañado de Grinch y de Crooked a los micros. Three Bad Men es el track, por si lo quieres buscar por ahí, de Grips, que anda en la órbita del sello Rhyme Sayers últimamente. Somebody should have said let's go, but I don't wanna be unknown. Now all I wanna do is go home. Somebody should have said let's go, but I don't wanna be unknown. Now all I wanna do is go home. Something new for you and yours. Subliminal thoughts. Let's go. One, hands up, stand up, get loud. One, we here now. Regiment got it on lockdown. Gear from the bottom to the top now. No, we can't stop now. Hit them with the countdown. One, two, three. Let's give them something new, you know. Where we go, live at them shows, Lord knows. Forgive me for throwing scenes. These corners we've been. We spin. It's coming to an end. Just open your lens, yeah, you. Look out the view, huh? If only you knew. It's food for your dog, but can't chew. I give you a fluke, yeah. It's within you, so see it, free it, believe it, and don't you dare leave it behind. We ran out of time, why they robbing us blind? Best believe I'm a clone, get mine for show. War ice, let them know, huh? I never let go of my dreams. I push for all means, a leader of kings, power moving, seeing everything correct, yeah. They probably represent the threat. Come on, let's go. One, hands up, stand up, get loud. One, we here now. Regiment got it on lockdown. Gear from the bottom to the top now. No, we can't stop now. Hit them with the countdown. One, two, three. Yo, it's the feel-good anthem. New heat rock for the world to dance to. Regiment, oh yeah, y'all know. Ice cold and old. Raise the status quo with music for the soul. So, turn your speakers up loud. Drop the top down. Roll around, let it bang out. Keep mad classics like 45s and 8-tracks. New school feel like 08 Maybach. Mess with the crew, y'all rather drink Ajax. Present day Diddy telling tracks to take that. I love hip-hop, but despise and hate rap. And since they took this verse to pay back. Jim, I call him how I see him. A spade, a spade, Lord Daddy, face facts. Jim. One, hands up, stands up, get loud. One, we here now. Regiment got it on lockdown. Gear from the bottom to the top now. No, we can't stop. Y toda esta rítmica trepidante que estamos escuchando ahora se la debemos a un combo de Washington DC llamado Subliminal Thoughts. Subliminal Thoughts, que tienen recientito un EP titulado A New Change, del que sale este track llamado Something New. Something new for the grinders, hustlers, well to do mothers, all the fans that love us, just trust and be assured in the pure, uncut, raw hip hop jam we made for y'all. If you rich or you poor, got game or don't fall, stay tall, never fall, it's the wake up call. Yes, sir. One, hands up, stand up, get loud. One, we here now. Regiment got it on lockdown. Gear from the bottom to the top now. No, we can't stop now. Hit them with the countdown. One, two, three. Yes, sir, yo, gift to gab, black Malicious, QPMC, kicking it with my man Elusive. And we came to play, we came to play, we came to play, we came to win, we came to play, and we gon' rock it this way. Yeah. Sing a song in sixpence. Lyrically, I'm breaking rappers down until they senseless. Wind drifts methodically, hints rip the Odyssey. Pardon me while I'm slaughtering mincemeat. Mortals with this heat within deep realms. I travel to a never ending avenue, then leap off of the edge and the road begin free, falling 1,010 feet. The bottom of style has no limit within me. Ladies and gentlemen, lend me your ears. Who dares to enter the zone of infinite roaming MCs and then your dome? Pendulum blown mentally, then creep out of your style and the style power. Devour your all out of my instinct. I heard them rap, some of them stink, some of them sink, and a chosen few are in sync. But then think for a second and it's gone within winks. So catch it and ride the rhythm inside like you're riding a 10-speed piece. Some come, some play, some leave, some stay, some comprehend, some never find a way. Some run, some fade, mind games. Some even get lost in the maze. Some fast, some graze, some last. Step into the zone, come what may, come through. Come play rhyme games. My prerogatives rip the ominous verbs and homonyms. Get the bombing on them. Phenomenal rhyming phenomenon. Calling all rhymers to arms and abominable, infallible. As long as the Lord has chosen me as an audible heart of a father guarding his daughter from all of the botherers bothering her, calling her at all hours. Why I order clock for you orders like seals with clubs and clutter your artery with words. After I'm gone, I'll be the illest rhyme martyr. Kept them intact so they welcome me back like Carter. I'm the author of slaughter in the battle. I make it hotter than a cart in the cup. We're fed to toddlers and kindergarten. Or saucier than the sauce in your pasta without the parmesan. I should win an Oscar for all the drama I'm causing. I'll abolish your whole continent like a tsunami. So acknowledge my rhyme dominance and bow before I start a war. Some come, some play, some leave, some stay, some comprehend, some never find a way. Some run, some fade, mind games. Some even get lost in the maze. Some fast, some graze, some last. Step into the zone, come what may, come through, come play, mind games. Calling all cars, there's a medical emergency. The surgeons need surgery, the concrete is burgundy. Despite all odds, MCs flee the murder scene. None of you niggas deserve to be verbal, that's word to me. Spikes through your palms, be your punishment for perjury. How you perverted the word, you should burn for eternity. I kernel the infernal nocturnal. Volvemos a escuchar al productor californiano Elusive de su disco de este año, District to District. Esta vez estamos aquí disfrutando con un track llamado Rhyme Games, rapeado por uno de los miembros de Blackalicious, Gift of Gab, y por otro MC que hay que atarlo cortito, que este tío va a dar mucho que hablar, llamado Hussein. Hussein, pero escrito de la siguiente forma: W-H-O-S-A-N-E. Yo ya te lo advertí. Egyptian woven blankets in the last row was sold to cast gold anklets. Half y'all wouldn't know if I didn't say it. You assholes wanna play the role perpetrating. Fucked by your record label, no lubrication. Now you stuck on another level, dough just to play. And we cop flip production with dropkick percussion. Baseline, waistline, snare in my head. With enough hi-hats to supply five live acts. I'm big-headed like, why should I rap? Hussein like Junior Manus with two pianos. I flip keys for the fiends with the spoon and the torch. Solidify the liquid and consume New York. I copped it, I flipped it, consumers bought. Come on, what you know about chord progression? On a chordless with flawless reception. Vocal cords to bring on applause, relentless now. All broads want accords and friendships. It's not the herb, it's not the coke. It's how I flip the word and kick the flow. I don't watch the curb, I watch the coast and see birds, but feed sea birds, I don't. To secret llegados a los dos tercios de programa, es el turno, es el momento de dar un repaso a la agenda. la agenda de esta semana empieza el jueves 21 de octubre con un concierto de un MC de aquí de Barcelona, Malputo Dest, que presenta nueva mixtape en el Hostel Equity Point Centric, que es ese hostal que hay en Paseo de Gracia número 33 y que tiene un bar en la segunda planta donde ya se han hecho unos cuantos conciertos últimamente. Por supuesto, como las anteriores veces, todos los eventos realizados en este lugar son gratuitos. Malputo Dest estará a partir de las 10 de la noche en este lugar. Para el viernes, la incansable DJ Kisa de nuevo programa una sesión. Viernes 22 de octubre a partir de las 11. En un lugar, en un club llamado Silk, que está por encima de la Diagonal, porque te hagas una referencia geográfica aquí en Barcelona, concretamente en el carrer María Cubí, número 173, bastante cerquita de la plaza Francesc Macià. Entrada gratuita por eso, ¿eh? Pero vamos, que el evento gordo de esta semana, del que llevamos haciendo un poco de promo y haciéndonos los pesados desde hace unos programas, es ese festival, porque hay tanta gente en el evento que se puede considerar un festival de un día, llamado Rap y Libertad, concierto homenaje al centenario del sindicato anarquista CNT, y que va a contar con las actuaciones, muchas de ellas importantes, del estadounidense Matt Maddox, que viene con el DJ francés Ganjak, del cubano Randy Acosta, que viene con DJ Rona desde el Hospitalet. Pero también van a estar Rap Genoma desde Badalona, de la Rue Squad, Core TV con Buda y DJ Raudo desde Las Palmas, 11 Siglas, Felino Esquizo SPH, Mowgli y el Sent y López. Todo esto más o menos hasta la 1, 2 de la madrugada. El concierto empieza a las 8, no te lo pierdas desde el principio. Y que sepas que después de los conciertos habrá sesiones de DJs hasta la que cierre el sitio allá por las 5 de la madrugada. DJ Zeak, el que os habla, DJ Hum, DJ Rona y DJ Eras serán algunos de los disjockeys que amenizarán la velada en el Rap y Libertad después de que acaben los conciertos, los directos. Pero bueno, ¿cómo puedes ir al Rap y Libertad, que tanto estamos hablando aquí? Pues bueno, el Rap y Libertad se celebra en la sala de Badalona Extraperlo Club del Ritme. La entrada vale 6 euros. Si entras después de la 1, creo que vale 7 por el rollo de la nocturnidad. Y que sepas que se venden entradas anticipadas en la calle Florida Blanca, número 134, en un sitio llamado Houseplant. Y por anticipar un poquito, la semana que viene va a haber dos eventos internacionales importantes aquí en Barcelona. Estrictamente no pertenecen a la órbita del programa, pero son eventos en los que se va a repartir muy y se va a tocar muy buena música y que también los vamos a recomendar, por supuesto. Uno de ellos es el próximo martes 26 de octubre en la Sala Apolo a partir de las 8 de la tarde, actuación de Sharon Jones and the Dub Kings, una prodigiosa voz la de esta mujer, Soul y Funk acompañados por banda en directo, y que es bastante recomendable. Anticipada 23 euros, taquilla 26. Eso es lo que no es muy recomendable. Y también en Barcelona, para el viernes 29 de octubre, en la sala Bikini de Barcelona, un hombre muy loco que toca muchos cacharros, que está muy para allá, pero que no deja de ser el jodido padrino del dub. Y estamos hablando de nada más y nada menos del veteranísimo Lee Scratch Perry, que vuelve a Barcelona con los Subsetters y teloneado por King Horror Sound para para el próximo viernes 29 de octubre de la semana que viene a partir de las 9 en Bikini. Yeah. The careless whisper. It's 2010, y'all. Good. This is hip hop. To the heart and mind. What are you contributing? Ignorance is kind. There's no comfort in the truth. Pain. Let's go. From the first time I held a mic and my pen was compelled to write, I felt what I never felt in my life. So I held it tight and I built into a shelter what was once drive, hunger, and a shitload of will to fight. It made me, trained me, and spiritually raised me to this half crazy man, half amazing hip hop maverick, hilltop activist, real rock master, a meal hot bath and tips. Not the type to let it get to my head, rather rep my predecessors instead. Show proper respect for the debt is due. If you ain't got love for them, don't expect it for you. This is real talk, youngin', cause you may be gassed, but you ain't the first and won't be the last. It's a culture and a movement you stepped in. Generations of blood, sweat, and tears invested. I'm never take a nation of millions to hold us back. I remember Public Enemy told us that. Rebuilding for the children all over the map, like Ray Charles on Smack, throwing soul and tracks. Yo, we gotta fight to take the power back. Get the sands of time and shake the hourglass. Try making a team, not chasing a dream, or manifest destiny by breaking the seams. It's a new era, custom fit for the thrifty. And I'm 8 below your 5950. Legally insane for what I see in the game. Jokes like Lil Wayne all receiving the fame. A blatant disregard for the sacred and hard. Generation of the gods that created us all. The unity, the music sees in you and me. The truth we see in each community through the beats and what we choose to speak. Continúas en la sintonía de Contrabanda FM, escuchando Distrito Apache hasta las 10:30, como todos los martes del año, aquí en este punto del dial. Y si hablábamos antes del Festival Rap y Libertad, de su cabeza de cartel de Matt Maddox, pues ahora lo que hacemos es escucharlo un poquito. Matt Maddox, que tiene fama de duro y de hardcore, pero que también se sabe hacer temas a medio tiempo, como este Invested, que forma parte también de su disco de 2010, Asylum Artistry. Probably heard, it's the war on terror, the economy turned. The most important thing anything could be, because it's you and me. Passengers straight up smashing ya. Shit is full, nigga. Copyright, what's good? Yeah. Yeah. Into the mind of a psychopathic poor with status flooded with carrots. Calico clan band of bandits. No bandanas, just hammers and 3-piece suits and loafers. Maseratis and split-piece soup and holsters. Cognac coasters, roasters, logical grocers, folks caught up in this criminal culture. I'm a high price hustler. Snakes try to slither inside wine designs of minds, divine time shining upward. What the fuck is up? Your luck is up. Copyright medallions fucking over whoever. Such and such, etc. Nevertheless, we radiate the radius. Alienated aliens activating aliens. Hell and from hell. Mainly it's the mania that sells. I'm mania as well. Competitors is training to fail. I'm the rain, hell, snow, and earthquake. Gucci Gazelle candidate. My attitude animates anime. It's the Baker Man and Patty Cakes. 40 toes deep, dipping on them caddy grapes. Slide through the city with work. My nigga laced me, this is digital. Now I'm about to make shit twerk. I got a new look. All my money is formed from torment. Had a son born in another country, out in Germany. Black and Arabic blood predicted by a gypsy. Nights like this, I stare at the moon in place of 50. Up all night, trying to plot for this guap. It don't stop, we on top till the motherfucking sunrise. To the papers tall, to the houses paid, to the reaper calls. Fuck a handout, I'm trying to stand out and show y'all immature lames what a man's about. My scriptures give you the picture like paramount. And whenever we in the spot, bitch, we dead now. Blazing cabbage with the Asiatic. We're chinky-eyed in America, but you would swear it's an Asian planet. And on the humble, while he's on the phone with David Banner, Twins is loading up some shit to turn me into David Banner. The top five, we done took like three. And these holes on my dick, cause Jesus looks like me. Every night on tour, shiesty guys, I'm sure. Butterflies on my stomach, butterfly knife in yours. And rap's dead if you're the one that's rapping. But we got the mic on life support, like they should have done the Jackson. We brought. No sé cómo se nota al otro lado del dial, al otro lado del sintonizador de radio, al otro lado del ordenador, pero este track es realmente muy disfrutable. Planet Asia y Copyright juntos en este app. All Night, producido por Twist de BeatPro y que forma parte o formará parte de una mixtape del propio Planet Asia que llevará por título Kraftwerk Theater. Up all night, trying to plot for this guap. It don't stop, we on top till the motherfucking sunrise, till the paper's tall, till the house is paid, till the reaper calls. Fuck a handout, I'm trying to stand out and show y'all immature lames what a man's about. My scriptures give you the picture like paramount. And whenever we in the spot, bitch, we tear it down. We ain't motherfucking medallions. Cop, cop, yeah, yeah. Twist the beat, bro. Yeah. The grind don't stop. We on top, nigga. Top. Get that money. Nigga. GCM. Arsenal. Yeah. If trying to make the lifting, I'm trying to make the killing. Body everything and make the mark. Million. I'm trying to make the killing. I'm trying to make the killing. Body everything. Won't ever catch me slipping. 1990 piston. 6 gears shifting. And you can't close the distance. My drive's relentless. My whole team committed. I'm back in business. My London office wicked. But they don't wait getting it. This money is nutritious. I'm licking green clean off the plate. Young, no dishes. I came to win. I don't do pretend. And you don't need to like me. I don't need no more new friends. I suppose now I'm jumping out the gym. Out of here, out of space like damn. Can't they see we gone? Damn, I guess not. I'm far from the block. Just cut the TV on. Yeah. F trying to make the living. I'm trying to make the killing. Body everything and make the mark. The million. I'm trying to make the killing. I'm trying to make a killing. Body everything. Yeah. I'm here to catch your body. Un debutante llamado Tabi Buni. Tabi Buni, que es originario de un país africano, de Togo, pero que es un MC afincado en Washington DC y que en breve sacará su primer trabajo publicado en profesional. Make a Killing es el track que estamos escuchando de Tabi Buni, que cuenta con una colab un poco especial, uno de los miembros de Eclipse, Pusha T, apoyándole ahí en los micros. My doors is pointing up. It's like that Lamborghini telling you ain't God we trust. It's only God we fear. We know the feds is near. We know you snitches telling everything you see and hear. But still we keep a flossing. Them kilos keep a tossing. We gonna show it, nigga, blow it till we hit the coffin. Trying to make a living, I'm trying to make a killing. Body everything and make a mark, make a million. I'm trying to make a killing, I'm trying to make a killing. Body everything. Yeah. Sentir les odeurs, bâtiments sales, l'osa, les gars tapent tous, le foot en salle, ou city stade, enfermé dans les blocs, on connaît tous les codes des bâtiments, mon pote, fonce des à la pote, vote les cops, tube le pops, nous traite comme des clefs, la gentillesse connaissent, apps, pas de débouché ni de sortie de secours, donc on invente nous-mêmes nos brèches et on secours, sans crier au secours, langage de sourd, pour se rendre compte, faut y faire un tour, ça n'est pas que de prendre des parts, faire des dollars, les gars en nous marre, sont prêts à faire exploser la gare, que des mauvais regards, mec, tu vois bien qu'on s'égare, normal. Ils nous donnent pas de taf, ils aiment pas nos gueules sur les faves. Évident que ça gasse, donc ça trace. Monter un plan pour se faire une place. Et les petits prennent les devants, va pas leur dire de taper une main. Stalingrad, Alien T, ah. Dangereux. Romain Rosepif, ça met mis sous. Dangereux. Fourcassante, la mairie, l'île Obé. Dangereux. Cosmonaute, Jolo Curie. Dangereux. TDF et Péry. Dangereux. Bonitzer, Langevin, la Séverine. Dangereux. Dernièrement, le front et la plaine. Dangereux. One. Dangereux, comme un coup de chat dans le dos de l'appart, ton meilleur pote se faire pouca par un fils de pute. Dangereux, comme ma ville, les grosses culbutes, le deal, au nez, on a la dalle, vider le poste, l'aime si on kill. Dangereux, quand on a tous pris la perpète, mon flou rime avec serpette, R1, bruit de compète, gun machette, plus l'époque t'étais ta tête, faites place à la gaga 47, du one, double facette. Dangereux comme le D, du T-Sip, dangereux comme le W, du Warrior, dangereux comme le A, africaine, sont mes racines, dangereux comme le N, et la N qui nous assassine, baisse sa mère au FN, dangereux comme mon 9-3-600, on est tout, un froid descend, Sani représente pour tout fait, one, one, number one, URSA, Tarsa, comme le Barça, c'est comme ça qu'on va ça. On est où, vieux pays, dangereux, on est Loire, mon mousseau, dangereux, nous sommes Lazare et CFC, dangereux, square de GTR, car Sani, dangereux, t'as pour payer les 4 queues, dangereux, Chantilly, Métairie, dangereux, le QG, le carré, la souris, dangereux, c'est dangereux, tu connais le place, c'est Saint-Denisie, Ursa, Tarsa, Razia, c'est la famille, on oublie son père, ça fait plus de 10 piges qu'on opère, cache au salle de concert, demande à ton grand frère, de la Zizou à la MJ, en passant par la gare, ça se forge un flot de bâtards, bien que le gang des barbares, tu rates comme fatal, t'as fumé de la moquette, ici pas de bazooka, dans la cave que des lance-roquettes, eh Bebelec, parce qu'ici c'est bad, puis grave des bonnes rimes comme du bon seum à Stalingrad, je représente la tête, et ça mon flot la tête, des mecs qui ont la dalle, mais dis-moi qui suis peut-être dangereux comme du trou dans une maternelle, ou encore pire comme quand je mens à mon paternel. Mais tu comprends pas, mal on est encore là, dangereux comme nos voix, dangereux comme le neuf bois. Aubervilliers, la Courneuve. Y un poco de rap hexagonal antes de que se nos escape el programa de esta noche. Tu fas del colectivo La Rasia desde Saint-Denis en Francia, con este Dangereux, acompañado de la gente del grupo Ursa Mayor. Je remonte le terrain en partant derrière. Je fais de la pente parce que ma vie c'est. Je reste un mec de test qui ne cesse de représenter toutes les banlieues nord, sud, est, ouest. Là, je suis obligé de causer des ravages et de faire un putain de carnage. Alors reste sage pendant le naufrage, car le jour où les miens n'auront plus rien à se mettre ou la tort, frère, ça sera comme une taille boude, oui, beau. Et un split bien chez Char, négro, c'est. Papa, les choux, crâne de chaussée. Ça tarsassé. Représente pour tout fait. Fais belleg. Tarsa. Dange. Représente pour tout fait. Fais belleg. Tarsa. Dange. Puis grave des bonnes rimes comme tu consommes. Dangereux. When I was young, I was a single celled amoeba. Then I learned how to go to war over ideas. Now I'm in the slipping Mother Earth over resources, waiting for the day that today's considered prehistoric. Standing on my last limb, survived by a naked rush. This story was written in my genetic code. Standing on my last limb, survived by a naked rush. This story was written in my genetic code. Standing on my last limb, survived by a naked rush. This story was written in my genetic code. Standing on my last limb, survived by a naked rush. This story was written. I don't want to, but if I have to, I'll make a big mistake. There's no judge or jury when you're looking adrenaline in the face. Years of refinement to make this machine. I'm gonna use it to the best of my ability. My body as my armor will protect my brain from losing. Even though it's increased its poisonous power, I almost lose it. Vomit inducing, diluted in the bucket. If I ever got a full blast, the rush would be too much. Y como no podía ser de otra forma, el último pensamiento en el programa de hoy es para ese MC que se nos ha marchado, que ya no va a volver a poder hacernos disfrutar más con sus rimas y con su ingenio, con su versatilidad en el micro. Aidia, descansa en paz y espero poder pronto, en un futuro próximo, daros o ofreceros un programa, un especial de Distrito Apache, en el que se incluyan pues bastantes de los tracks y grabaciones que haya podido dejar este hombre, que no son pocos. That's right, boy, get on stage, work well. Fuck that's a bitch, check it out, my man, cut, kill you, die, he does keep it real. Wake up, buddy! And scrap for that. Yeah. I can't get back to the old school. I wave your hands like you just don't care. Let's try to get back to the old school. I wave your hands like you just don't care. Llegó a su fin la edición del Distrito Apache de esta noche. Pero no me voy sin recordaros algunos datos de contacto. Como por ejemplo el correo electrónico del programa distrito-apache@rabalnet.org o la dirección del podcast donde puedes recurrir para escuchar programas pasados o para escuchar este mismo que estamos acabando ahora mismo y que en un par de días estará ya disponible en la red. Distrito Apache, esta vez todo junto, .contrabanda.org. Esa es la dirección del blog de donde están alojados los podcasts del Distrito Apache y que están a pública disposición para que te los descargues, los escuches allá donde vayas y que circule la música, las vibraciones, los scratches, las rimas y las producciones de estas que vamos poniendo por este programa cada semana. Pero bueno, la semana que viene, como ya sabes, lo habitual es una nueva edición a partir del martes a las 9 de la noche, como cualquier martes de cualquier semana del año. Hasta la semana que viene. Drop that shit.